desde que se fue, comencé a conocer la soledad. Y prometió volver, y no sé cuánto tiempo tendré que esperar, porque solo tú abrigas mis penas con tu calor. Sé que te falté, yo lo entiendo, reconozco, fue mi error. Sería por dignidad el día que te ofendí. Me cansé de escuchar que hablara mal de ti. Castígame, Señor, por mi mal proceder. Actué de mala fe al no saber qué hacer. No sé cuánto es que valgo. No sé, se me hace extraño con tanto que te amo, pero te vas volando. Desde que se fue, comencé a conocer la soledad. Con la flor que ayer en su ventana pensé colocar. Desde que se fue, no sé qué hacer. Desde que se fue, desde que se fue, no sé qué hacer. Desde que se fue. Jacqueline, José Ángel y Manolín Solís, los niños lindos. José Luis Rodríguez Carrascal, hay que poner serenata. El día que se fue, con lágrimas de sangre vi regar a este corazón que espera ansioso a quien no ha de llegar. Si después de ti, con otra no me puedo acostumbrar, me echaré a morir, por sus temores no me quiere hablar. ¿Quién dice que jamás no ha perdido el control por celos que al final dan prueba del amor que sentimos tú y yo? Pero han de disponer el fuego y la pasión que quemarán mi piel. ¿De qué valen los años que junticos pasamos? El sol se va ocultando mientras te sigo amando. El día que se fue, conocí cómo es que duele la soledad. Con el diario que me diste y que solo me hace llorar. Desde que se fue, no sé qué hacer. Desde que se fue, desde que se fue, no sé qué hacer. Desde que se fue. Desde que se fue, se fue, no sé qué hacer. Desde que se fue, desde que se fue, no sé qué hacer. Desde que se fue. Desde que se fue, no sé qué hacer. Desde que